hacer la música. Noticias de último momento. Una niña salió atropellada por un coche que iba a muchísima velocidad, no alcanzó a frenar por la calle. Pero qué noticia más terrible. Estas son noticias de último momento. Tuntun Saur ha perdido su bate. Noticias de último momento. Lili Lila Lila fue el quien se lo escondió, pero Tun Tun Tun no se enteró porque Tralalero le mintió. Tralalero, tralala. Bir bir patapín. Brr brr patapín. Brr brr patapín atropelló a Tun Tun Tun Sahur.